como le gusta que la vean. Me vuelve loco su cuerpo de sirena, como me gusta esa nena. Esa muchacha mueve las caderas, como le gusta que la vean. Me vuelve loco su cuerpo de sirena. Sirena.